continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El cielo ya no está tan celeste y el gris empieza a ser protagonista. Pese a eso, el sol todavía manda en esta mañana del lunes 29 de mayo 2023. Y nosotros estamos dándole la bienvenida a la visita que nos hace a partir de este momento el edil del Partido Colorado, Ignacio Garategui. ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día. Buen día, Jorge. Bueno, buen día a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Visitando la casa. Visitando que siempre la era casa. Por teléfono, ahora visitamos la casa. Está bien. Una vista espectacular. Así que bueno. Bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te resulta la experiencia, Seredil? Bueno, es una experiencia que en principio fue medio como de sorpresa. O sea, porque uno, en lo personal, y mucha gente dirá que no, pero uno no buscaba ser edil o estar en la Junta. Yo me acuerdo mis comienzos, que no fue hace mucho tampoco, en política, si se quiere, es agarrar, digo, yo soy de Piriápolis y quiero darle o poder contribuir en algo lo que esa ciudad me ha dado. Entonces arranqué a ir en el 2014, por ahí, 2015, a la feria con un cartel que decía inquietudes de su barrio. Entonces la gente venía. Al principio no entendía mucho de qué se trataba el tema. Después fue entendiendo. Nosotros recibíamos todas las inquietudes de los vecinos y se las llevábamos al municipio. Y se las transmitíamos a las edilas de aquel entonces que tenía nuestro partido, Rosario Borges y Susana de Arma, integrantes de la lista 100, encabezada por Eduardo Linger. Nosotros pertenecemos al grupo de Eduardo Linger. Y bueno, fue un proceso que se dio dando, que se fue dando. En la elección pasada viene Eduardo en una charla que hubo en el grupo y bueno, cuando se fue la conformación de las listas, bueno, se planteó la posibilidad y bueno, un desafío, una responsabilidad que intentamos afrontarla de la mejor manera que se puede, aprendiendo, porque somos nuevos, pero siempre con el espíritu de poder volcar o transmitir las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas de diferentes zonas del departamento, porque ahora actuamos en todo el departamento, y transmitirlas en el órgano que, bueno, que en el cual estamos, que es la Junta Departamental. Así que y bueno. esas propuestas, esas demandas que has planteado, ¿qué nivel de respuesta han tenido? Y bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo a veces tenía más respuesta con el cartel en la feria en Piriápolis que lo que ahora. Pero bueno, yo lo que sí es verdad que la visibilidad que se le puede plantear a ciertas problemáticas, ¿no? Desde ese ámbito, desde la Junta Departamental, por supuesto que es diferente a la visibilidad que se le puede dar desde antes, ¿no? Que estábamos. Que no teníamos la posibilidad de integrar este órgano. Independientemente de eso, sí, obviamente, se han conseguido algunas cosas, algunos planteos que hemos realizado con, por ejemplo, algunas luminarias, algún arreglo de plaza, arreglo de calles y demás, eso se ha podido solucionar. Después el resto de las cosas aún están esperando. Y es el tema que nosotros tenemos con los vecinos y las vecinas, porque muchos nos dicen, che, Nacho, pero te pedimos tal cosa. Y hace tiempo que lo planteaste y al final acá no ha pasado nada. ¿En qué quedó eso? ¿En qué está? Y bueno, es algo que ya se escapa, no depende de lo que es de nosotros, de nuestra competencia. Pero bueno, intentamos hacer un seguimiento a todas las cosas que se han planteado desde que asumimos hasta la fecha. Recorrer y demás, y bueno, y ir tratando de aportar eso que, bien, si bien comenzamos desde la feria de Piriápolis, después nos fuimos trasladando, también hemos ido a la feria de Cerro Pelado, a la feria de, bueno, en diferentes puntos, en diferentes recorridas, siempre que el tiempo y el bolsillo lo permita, porque nos bancamos las cosas, vamos. La respuesta, y bueno, hubiéramos preferido, preferimos que sea más o mayor. Bien, pero desde el momento que se hacen las propuestas, ¿generas comunicación con los directores de área, por ejemplo, de la Intendencia de Maldonado? Nosotros, cuando realizamos una propuesta en la Junta Departamental, siempre se transmite esa inquietud a las diferentes competencias que esa inquietud tenga. Por ejemplo, no sé, un arreglo de calle. Bueno, va al municipio, se intenta hablar con la gente del municipio, se intenta hablar con el tema de las direcciones, se intenta establecer un diálogo o transmitir, si el diálogo no llega, la sugerencia de que, bueno, mira, en tal punto, en tal lado del departamento, en Piriápolis, en Azúcar, Maldonado, lo que sea, pasa tal cosa. Y bueno, a veces se puede solucionar y a veces no. Pero bueno, ya de ahí ya se escapa de nosotros. Después están en el resto si lo quiere arreglar o no. Entendemos que hay muchas situaciones que los vecinos reclaman. Y a veces para los municipios o mismos para las diferentes direcciones se complica tratar de solucionar todos los temas que hay en el departamento. Pero bueno, intentamos establecer el diálogo. Intentamos que por lo menos se haga saber el tema de, diferentes problemáticas que tienen los vecinos, que nos plantean. Y bueno, después hay que esperar. El otro día el intendente en una especie de respuesta a un planteamiento tuyo en la Junta, justamente hablando sobre algunas situaciones puntuales de Piriápolis, como que mencionaba que en definitiva la gente sabe en Piriápolis que las cosas se están haciendo. ¿Es un problema de sintonías o es un problema de prioridades, donde de repente la Intendencia está haciendo cosas que no son las mismas que los vecinos te reclaman a ti? Con el hecho puntual de lo que se dijo en la Junta, que yo utilizo una frase que el intendente utilizó para uh-huh. referirse al alcalde y a los concejales, que es, hay que ponerse las pilas. Uh-huh. Todos los gobiernos departamentales, desde Benito, bueno, todo hacia acá, todos han hecho obra. Este gobierno ha hecho obras en Piriápolis. O sea, basta recorrer, tenemos la Rambla de San Francisco, tenemos la Rambla de Punta Colorada, se han hecho cosas. Uno no dice que no se han hecho cosas, porque cosas se hacen, todos los gobiernos han hecho. Nosotros lo que nos llamó la atención es que el intendente se refiere al gobierno local como que no está en la misma sintonía que el gobierno departamental. Y eso pasó en el 2015, cuando el gobierno local pertenecía al Frente Amplio y el gobierno departamental ganaba Antía en aquel entonces. Y me acuerdo, y la gente se acordará, de que, bueno, también el municipio de Piriápolis no tiene las pilas puestas, no está en la misma sintonía, como que no estaba preocupado por los grandes temas que tenía Piriápolis. El tiempo pasó, asume el Partido Nacional y nos encontramos con la misma respuesta del intendente, que era que no ve el compromiso del gobierno local, alcalde, concejales, uh-huh. de hacer grande a Piriápolis. Eso lo dijo en un medio de prensa, no lo inventa Ignacio Garategui, eso está publicado. Entonces nosotros nos referimos al hecho de que, ahora sí respondo tu pregunta, cuando se trata el presupuesto quinquenal de este periodo, hay una ley, que es la ley 19.272, que es la ley de descentralización y participación ciudadana. Esa ley refiere a los municipios, a las potestades que tienen los municipios y a las competencias que tiene cada municipio en hacer las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, luminarias, arreglo de calles, en fin, cosas puntuales que establece esa ley. Que el municipio tiene que hacer, porque para eso es, en parte, cuando se hace la ley de descentralización, que ese tercer nivel de gobierno, que los vecinos y las vecinas puedan elegir a un vecino que esté atento a sus problemas. Cuando se trata el presupuesto quinquenal en la Junta Departamental que llega, todas esas competencias que tiene, nosotros le preguntábamos, porque ahí pasaron todos los alcaldes y concejales de los 8 municipios que tiene Maldonado. Cuando fue Piriápolis, como cuando fue Garzón o San Carlos o el resto de los municipios, le preguntábamos, yo mismo le preguntaba, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Cuántas luminarias requiere Piriápolis que le estarían faltando para estar a tono? El arreglo de calles, ¿cuántas cuadras hay que asfaltar? ¿Qué necesita el municipio, ¿no?, para poder cumplir con las necesidades que los vecinos le están pidiendo? Hoy en día, el presupuesto departamental, todo eso que los municipios requieren por ley, se lo tiene que ir a pedir a las diferentes direcciones. Por ejemplo, hay tanto arreglo de calle, hay pozos para tapar, bueno, dirección de obra. Y después se está, si la dirección manda o no manda. No hay una coordinación de parte de la dirección departamental y a su vez también dentro de la Junta Departamental, que sea que sean los vasos comunicantes de un lado y del otro, como para lograr mayor fluidez en todo esto. Es que en realidad puede haber... Porque ¿quién tiene que llamar al director de obras o al director de cualquier área? ¿Quién lo tiene que llamar? ¿El alcalde? Seguro, tienes que establecer la comunicación para decirle, mirá, acá me están faltando X cantidad de luminaria en tal barrio. Uh-huh. Me está faltando X pavimentación de tal calle. Y eso en realidad le corresponde por ley a los municipios, no tendría por qué ir a pedirle a las direcciones. Entonces cuando el intendente se refiere a que hay que ponerse las pilas, porque en teoría él está yendo a una localidad y está viendo que las cosas no están como él pretende que estuvieran, si no, no iba a referirse en esos términos. Uh-huh. Entonces la pregunta nuestra es, bueno, pero si los recursos de los municipios hay que pedírselos a las direcciones departamentales y estos no llegan, porque si se piden y no llegan y por eso no se pueden tapar los pozos, por eso la gente reclama las luces, por eso X cantidad de cosas más, ¿quién se tiene que poner las pilas? Entonces le decimos al intendente, póngase las pilas y mande los recursos que los municipios le solicitan y que deberían de tener por ley y hoy no los tienen. Independientemente de eso, obras se están haciendo. Todos los gobiernos han hecho obras, no solo en Piriápolis, sino en los diferentes municipios que hay en el departamento. Pero a nosotros nos referimos a eso de que, bueno, ayer gobernaba el partido, el Frente Amplio, y no servía porque era el Frente Amplio. Hoy gobierna el Partido Nacional, pero tampoco vemos que él esté a gusto, el intendente. ¿Será porque también pertenece a un sector que no es el de él? Puede ser, no sé, me da a pensar. Entonces, yo calculo cuando uno dice, póngase las pilas, y los recursos bien tienen que venir de uno, o sea, en este caso de la intendencia, es fácil para una parte decir que se ponga las pilas cuando uno pide los recursos y los recursos no llegan. Hablemos un poco de incidencia del gobierno nacional también en Piriápolis. Sí, algunos ejemplos, tal vez los más conversados habitualmente, el Argentino Hotel, el predio de vacaciones de ANEP, ¿sí? Lo que tiene que ver con la posibilidad de que Piriápolis logre con el Pabellón de las Rosas un lugar que esté en actividad todo el año, porque cuando no tenía techo, el gran objetivo era ponerle el techo. Pero después que se le puso el techo, resulta que la agenda de actividad nunca funcionó tampoco. Y ahora ya de vuelta tiene problemas de mantenimiento. Y como que es un hijo huérfano, nadie, no tiene ni madre ni padre, nadie se hace cargo, nadie lo quiere tener, ¿sí? Al Pabellón de las Rosas. Y yo supongo que ahí de repente está faltando un poco de respuesta también de dependencias del gobierno nacional. ¿Es así? Sí, efectivamente. Efectivamente. Arrancamos por el Argentino Hotel. Mm-hmm. El Argentino Hotel pertenece al Ministerio de Turismo. Viene de una concesión de hace 30 años para atrás, donde, bueno, Méndez Requena era el concesionario anterior, y hoy, bueno, en el 2017, cuando se realiza de vuelta el llamado público a concesionar el hotel por 30 años, la única, porque tuvo dos partes, eso tuvo, cuando la primera era con casino y después se sacó el casino y se puso solamente la parte del hotel. Y los actuales concesionarios, bueno, son los mismos que estaban. La señora René fallecida, pero son los familiares. A ver, comentaba, te decía, fuera de micrófono, un turista que llega de Montevideo, que viene por la ruta, que agarra la Rambla, llega a Piriápolis, se encuentra con esa mole amarilla, toda descolorida, que habían puesto una contención abajo para cuando se cayera un revoque no le pegara a la gente. Bueno, yo si fuera el gobierno nacional, claro, decir, bueno, muchachos, a ver qué está pasando. ¿Pero a quién le corresponde eso? Y bueno, a ver, era el Ministerio de Turismo, pero si yo... ¿Pero el mantenimiento de edificios le corresponde al Ministerio de Turismo o le corresponde a la concesión? No, a los concesionarios. Uh-huh. Los concesionarios se comprometen a, el 2017, cuando agarran la concesión, a hacer la renovación. Uh-huh. Que no es renovación porque la empresa es diferente. Bueno, está pero, bien. Pero la gente, las personas físicas son las mismas, la razón social es otra. Tienen que hacer una inversión, un mantenimiento de edilicio, tienen que poner en condiciones el lugar. Y hasta el día de hoy, lo único que se ha hecho, algunas habitaciones la han mejorado. Y han cambiado la alfombra del centro, que era verde y era roja. Pero después, uno entra y se encuentra con eso, cerrado entre semana, abierto los fines de semana, los empleados a los funcionarios que le pagan a veces en cuotas, porque. Entonces hay todo un tema Es una concesión de 30 años. Es una concesión de 30 años que el Ministerio de Turismo, el Gobierno Nacional, tendría que agarrar y ver. Es complejo el tema. Es complejo. Porque yo siempre digo lo mismo. Vamos a suponer, bien, viene el gobierno nacional y el Ministerio de Turismo dice, bueno, muchachos, ustedes acá, más allá de que la pandemia, que bueno, que amortiguó ahí, dio un plazo, ustedes acá no. Se tienen que ir porque no han cumplido con el pliego de condiciones. Se cierra el hotel. Ahora, ¿quién lo agarra? Uh-huh. ¿Qué pasa con los funcionarios que mal o bien están trabajando ahí, que son 130? Pero sabes que de alguien que se haya hecho cargo del tema, porque lo que da la impresión es que nadie se hace cargo del tema. Sí, perfectamente, yo concuerdo. Ni el Ministerio de Turismo, ni el Ministerio de Economía y Finanzas. Concuerdo, nadie se hace cargo del tema. ¿Sí? Nadie. ¿Por qué? No sé, pero nadie se hace cargo del tema. Porque es un tema que a Piriápolis le va mucho. Bien, otro ejemplo: el centro de vacaciones de ANEP. Está en un estado de deplorable también. También. Eso pertenece a ANEP, supongo. Eso pertenece a ANEP. Eso está en la órbita de ANEP. Pero tengo entendido que también pertenece al Ministerio de Turismo y que en el 47, fue 45, hubo como que se dio a ANEP, sí, uh-huh. ¿No? Para establecer esta obra muy buena. Pero también, yo creo que hoy en día, más allá de que la función tiene que seguir estando, de que los niños de otros lados vengan, conozcan la playa, disfruten y muchas cosas más, yo creo que se tiene que dar un giro. O sea, tiene que haber ese lugar en el cual concurren los niños y es necesario y es muy bueno, pero tratar de que sea en otro lugar acorde para que generar esas actividades. Y con ese edificio, no sé, intentar hacer otra cosa. Hay una comisión de patrimonio, hay gente que está trabajando en el tema hace mucho tiempo, pero bueno, hay voluntad de vecinos que están interesados en sí, en que se mejore, en muchas cosas más. Pero pasa el tiempo pasa el tiempo y pasan los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Porque no solo el tiempo, o sea, uh-huh. Y vemos que esto sigue, no igual, peor, porque a medida que el tiempo pasa, eso se va deteriorando. Entonces, ¿quién lo agarra después? ¿Cómo haces para reflotar un argentino hotel que está, tenés que meterle tortas de plata? ¿Cómo haces para reflotar una colonia de vacaciones que tenés que meterle torta de plata? ¿El Estado lo va a hacer? No, difícil. Y mucha plata. Ignacio. Entonces son cosas que se van sumando, se van acumulando, va pasando el tiempo y no vemos la respuesta ni del gobierno nacional en estos casos, uh-huh. Para para poner el rienda y decir, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, vamos a hacer un plan y bueno, y ver a ver cómo solucionamos esto. Vamos a ir a una pausa, después quiero hablar de la seguridad. En términos generales es en zona oeste, bien, en Piriápolis, pero básicamente por lo que ha estado pasando las últimas horas en Pan de Azúcar. Hubo una reunión el otro día, ¿estuviste por allí? Sí, después de la pausa me contás. Frecuencia abierta. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Con la responsabilidad y seriedad característica, Casa de Remates Fernando García lo espera en su sitio web www.fernandogarcia.com.uy. En Provence Wine and Spirits Bar de Enjoy Punta del Este tenemos una propuesta de sabores únicos en un único lugar, tan única que no hay palabras que la describan. Te podríamos hablar de nuestra exquisita gastronomía Nikkei, de los imperdibles sabores de nuestras tapas internacionales, contarte que cada bocado marida a la perfección con nuestra mejor selección de vinos, o que tenemos una increíble barra con las mejores cervezas de tirada, whiskies internacionales y cócteles de autor. Pero Provence es una experiencia que tenés que vivirla. Te esperamos en nuestro Wine Bar del Lobby. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Frecuencia abierta. ¿Cuál es tu diagnóstico del tema de seguridad en Piriápolis? Piriápolis y zona oeste. Vamos. El tema del... ¿Se puede generalizar? ¿Se puede decir que pasa lo mismo en todos los lugares? Y Piriápolis y Pan de Azúcar, en general, hoy en día, y ya hace varios días para atrás, y uh-huh. está en una situación compleja. Uh-huh. Compleja, no es de ahora. Ahora lo que hubo fue... En Pan de Azúcar ponen en él un rebrote de hubieron rapiñas, bueno, hurto, tiraron una bomba molotov ahí medio en el centro de la ciudad. Y en Piriápolis hace 3 semanas atrás, en plena Rambla, le metieron 12 balas a un auto. Uh-huh. 3 impactaron en el conductor, no sé cómo está el muchacho ahora. O sea, pero son cosas que se van dando. Pan de Azúcar lo que hizo fue llamar a los vecinos, convocar a una reunión donde participaron las autoridades de tanto del Ministerio, participó el asesor del Ministerio del Interior, Andrés Capretti, y bueno, autoridades, jefatura de policía de Maldonado. Donde, bueno, se escuchó a los vecinos y las vecinas la situación que está pasando Pan de Azúcar, puntual. Que más o menos puede ser un reflejo de Piriápolis, porque Pan de Azúcar y Piriápolis es más o menos lo mismo en tema de seguridad hoy en día. Ellos dijeron que bueno, como que se llevan los deberes y que se va a solucionar, por lo menos ahí en Pan de Azúcar, en corto plazo, el tema ese de lo que se está viviendo hoy en día. Pero acá hay un tema puntual que excede lo que cualquier reunión que pueda haber sobre el tema de seguridad en el departamento. Y ya hablo del departamento. Nosotros hace un tiempo tuvimos una entrevista, nos juntamos con el jefe de policía de Maldonado para hablar un poco sobre el tema de la seguridad zona oeste y también en el departamento. Y hay un dato que es real. ¿Cuál es el tema de la inseguridad? Porque ahora dicen que en Pan de Azúcar va a haber más control, más patrullaje, más efectivo. Bueno, porque se generó toda esta movida y bueno, hay que apagar el fuego. Entonces vamos a mandar unidades para, en un tiempo, de a corto plazo, eso baje. Maldonado hace 25 años para atrás, con una población de, calculo, 100.000 personas menos, vamos a ver el censo ahora, cuánto da, yo calculo que Maldonado, todo el departamento anda en 250.000, sí. Pero hace 20 años atrás tendría 120, 130.000 personas. Contaba, la jefatura de policía de Maldonado tenía 1.000 efectivos para todo el departamento. Con un departamento en otra circunstancia, en otro contexto, que no es de seguridad, que no es el actual. El tiempo pasó, 2023, 20 años después, 25, y con 130.000 personas más, con un contexto de inseguridad complejo, no solo en Maldonado, sino bueno, en todo el país, pero vamos entrando en el departamento de Maldonado, tiene los mismos funcionarios que antes. Los mismos, 1.000 efectivos. Entonces, ¿cuál es el tema de la inseguridad? Bueno, los recursos humanos. Hay que mandar recursos humanos. Porque está bien, ahora se van a mandar patrullaje a Pan de Azúcar, quizás a Piriápolis. Patrullaje se le saca a otra zona. Bueno, a eso voy. O sea, el problema lo vamos cambiando de lugar. El problema lo vamos cambiando de lugar. Efectivamente, el problema lo vamos cambiando de lugar. Uh-huh. Apagó Pan de Azúcar, quizás mañana Piriápolis también, se hace otra reunión, coso, apagamos Piriápolis. Entonces, los mismos patrullas, los mismos funcionarios van como los bomberos apagando incendios. Pero el problema real no lo solucionamos. Uh-huh. Ahora ingresan 50 funcionarios de la escuela al departamento de Maldonado, 50. Tendrían que venir 500. Para por lo menos tener una correlación con la población que hay, con el contexto de inseguridad y bueno, y con los funcionarios que tenés para actuar. Que la policía hace todo el buen trabajo que puede hacer. Y si tenés 500 funcionarios más, tenés vehículos en que llevarlos, traerlos. Bueno, por eso te digo. Tenés logística después para dar la respuesta, trabajen. Bueno, justamente la voluntad, hay que tener voluntad de decir, bueno, a ver, en Maldonado no podemos. Eso es voluntad política. Bueno, justamente. Y pasan los gobiernos, no importa el color, y el tema no vemos que mejore. Es más, hasta el día de hoy, más allá de que los números indican que, bueno, bajaron las rapiñas, que bajaron los... Bajó. Pero ese concepto de hace unos años atrás que se había instaurado, que es la sensación térmica, bueno, la sensación térmica de Pan de Azúcar, la sensación térmica de Piriápolis, y uno que andando en los barrios acá, en el San Antonio Don, Cerro Pelado, en Maldonado Nuevo, habla con los vecinos y las vecinas, y todos están con tranca para la llave para adentro. ¿Cómo soluciona? Bueno, voluntad política. ¿Hay voluntad política para traer más funcionarios, para traer más móviles, para traer más recursos? Los gobiernos pasan, las banderas pasan, pero hay gente de carrera dentro del Ministerio del Interior que independientemente la bandera del color partidario que gobierna, que está al frente, ya saben los datos. Ahora yo, está bien, en Maldonado pasa esto, tenemos los mismos funcionarios que hace 25 años atrás. Vamos a poner 500 funcionarios más móviles, más otra cosa, para darle más apoyo a la policía. Hay voluntad. Bien, pero a su vez también, más allá de la voluntad del gobierno nacional, se requiere también de alguna forma también la impronta que se le dé por parte de quienes de Maldonado tienen llegada al gobierno nacional y se puedan hacer escuchar, ¿no? Esto se ha tratado de manejar monopólicamente con todos los diputados del departamento para fijar una posición y una hoja de ruta, una lista de necesidades que lleve a que decir, bueno, vamos a ir a golpear las puertas que haya que golpear, pero esto hay que solucionarlo de alguna forma. ¿Ves un accionar de ese tipo que se pueda estar generando? Que lo sepas, por lo menos. Yo creo, o espero creer, que todos los legisladores nacionales del departamento, ¿no?, este tema de la seguridad lo han tratado con las autoridades que tienen que tratarlo. Ahora, está bien, los legisladores lo pueden tratar, los vecinos pueden llamar a una reunión para que venga el asesor del ministerio, para que venga la jefe. Y sí, vamos de charla en charla y pedimos. Pero esto tiene que ser algo a nivel de arriba, independientemente, tiene que haber un acuerdo partidario nacional de todos los partidos, en decir, claro, vamos a inyectar más funcionarios a Maldonado y al resto. O sea, no sé cómo están los, resto, además, los demás departamentos. Además, los números que ahora se cierran, después no se pueden tocar más hasta el primero de marzo del año 2025. Bueno, o sea que si esto no se concreta ahora, después ya no se puede concretar tampoco, porque no está en el presupuesto. Y ahí va, efectivamente. Entonces hay que decirle a la gente que siga encerrada hasta el 2025, a ver qué puede pasar después del 1 de marzo del 2025. La policía trabaja, por esto voy a poner un ejemplo bien burdo. Vos tenés un almacén, vos hace 25 años atrás tenías un almacén donde te entraban 10 clientes y vos lo atendías con una persona. Y 25 años después, 20 años después, tenés el mismo almacén, pues te entran 40 personas. Pero tenés el mismo empleado. ¿No baja el rendimiento del servicio? Bueno, esto con la seguridad pasa lo mismo. Si vos tenés los mismos funcionarios de aquí a 25 años para atrás, con un contexto diferente de todo... No, y con una seguridad totalmente diferente. De todo. O una inseguridad totalmente diferente. Tal cual. Y tenés los mismos funcionarios con una realidad departamental que ha cambiado... Porque ha cambiado y va a seguir cambiando. Si no se frena de golpe, esto va a seguir cambiando. Entonces, seguro, o sea, no. Y no vemos, pasan los gobiernos y no se ve una inyección. Pese a que tenemos una red de cámaras, que es la mejor del país, con última tecnología, y que uno piensa, es cierto, las cámaras ayudan para la investigación y el trabajo de la policía y de los fiscales, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sería Maldonado hoy si estas cámaras no estuviesen? Porque si estamos así, con todas las cámaras que tenemos, que es sin duda una herramienta de trabajo a favor de la seguridad, ¿cómo estaría Maldonado si las cámaras no existieran? Bueno, ¿verdad? Tal cual. Estamos tal de acuerdo. Cual, tal cual, aparte ayuda a disuadir. Además, Maldonado como comunidad hace un gran esfuerzo, hace una gran inversión. Instala toda esa tecnología, que inclusive después va la gente y la termina financiando, claro. ¿Verdad? Pero, a ver... una intendencia no tiene por qué hacerse cargo de la seguridad del departamento. No, estamos de acuerdo. Y si Maldonado pone lo que pone, bueno, se supone que también tiene que venir la contraparte también, ¿no? Estamos de acuerdo. Y es un tema que a Maldonado se le va la vida, porque nosotros acá vivimos principalmente del turismo. Y la gente viene a Uruguay, si viene a Uruguay, o sea, verano viene para este lado del país. Y bueno, viene... parte por el tema de la seguridad, de que un lugar tranquilo, mucha gente de repente sigue siendo, y si lo comparás con otros lugares del mundo, son mucho peores, pero no tenemos que esperar a llegar a ser como los demás lugares del mundo, mucho peores, para buscar una solución, porque ya va a ser muy tarde además, ¿no? Tal cual. Porque además todo lo que tiene que ver con el accionado del narcotráfico, ha evolucionado mucho más rápido que las respuestas de los gobiernos, y no solamente en Uruguay, el mundo entero está pasando eso, ¿verdad? Y la infraestructura de dinero que manejan con las posibilidades que tienen de armamento, de organización, de mil cosas más, llega un momento que si no lo frenás, terminás como en otros países. Pero bueno, eso es algo que, independientemente de la bandera partidaria, tiene que ser una política de Estado. Después sí se puede discutir otros temas. Pero acá se tiene que aplicar algo urgente a nivel nacional, de decir, bueno, muchachos, a ver, tenemos que. Esto, está pasando esto. ¿Qué falta? Gente. Bueno, vamos a empezar a dar gente. Ahora, eso cuesta plata. Todo cuesta plata. Bueno, pero hay cosas que tenemos que gastar. Y la seguridad de la gente es fundamental. Es fundamental. Después podemos, sí, capaz en otra área, pero si no atacamos este tema ahora, que ya en muy corto tiempo ha escalado de una manera muy significativa, Pan de Azúcar, Piriápolis, casas que no tenían rejas, que hoy en día están todas con rejas. O sea, la gente de noche salimos poquito, de todos los hechos que están vivimos pasando. Vivimos con miedo. Bueno, entonces seguro, ¿qué pasa? Bueno, pasa esto y vos... al que uno se junta con los jerarcas de la policía y todo, y uno ve que están trabajando. Pero es imposible trabajar bien si vos requerís el doble de funcionarios que tenés y hacer lo que podés. Y mañana, como pasa ahora, van a decir, no, y como dijo Andrés Capretti, el tema de Pan de Azúcar lo vamos a arreglar a corto plazo. Sí. ¿Y qué? Y bueno, y después se va a prender un foquito en otro lado, porque vos los móviles lo vas a sacar de un lado, pero no tenés más. La frazada corta. La frazada corta. Ignacio Garategui, gracias por esta visita. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Estuvimos hablando con el edil colorado Ignacio Garategui, aquí, en Frecuencia Abierta.